La sensación de los 90 piquetes, baby. No te voy a mentir, mi amor. Imagina tu cuerpo desnudo, flotando sobre el mío. Que no nos guste, lo dudo, pues los dos nacimos para el desafío. Difícil será después de las tres veces que no hemos comido. Aguanta las ansias si me tienes ganas y yo por ti ando derretido. Y dámelo así, así, así, así, así. Cerquita de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Sigue moviéndote así, así, así, así, así. Como si ya no pudiera más, te tira para atrás. Pero voy por ti. Y hámelo así, así, así, así, así. Cerquita de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Sigue moviéndote así, así, así, así, así. Como si ya no pudiera más, te tira para atrás. Pero voy por ti. Imagina por un momento tú y yo en un penthouse. Sin que se interponga un presentao. Que el sol entre por la ventana y saco esta tu lado. Luego de haber pasado lo que tanto los dos hemos deseado. Es difícil decir que no. Negarme a tu cuerpo, lo puse en práctica y no funcionó. Lo que siento por ti es como un deseo que nunca caduca. Y que aumenta como mi nota cuando fumo juca. Entre par de copas me encuentro perdido. Sigue bailando así. Detenerte no está permitido. Quiero escuchar un concierto de gemido. Suave en mi oído. Que diga Mickey, sexo es lo que pido. Pensando en Tito encima de mí. Es un desafío, tú te tiras para atrás, pero voy por ti. Tú y yo mezclamos en la cama con el agua con iced tea. Por eso te comió tres veces y las tres veces repetí. Y así, así. Vamos bien en popa, te sirvo otra copa. Y que esta noche acaba viéndote sin ropa, baby, así. Estoy listo para hacerte el amor, mojar tu interior. Y tú también quieres, se te nota. Y hámelo así, así, así, así, así. Cerquita de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Sigue moviéndote así, así, así, así, así. Como si ya no pudiera más, te tira para atrás. Pero voy por ti. Bebé, ya tú conoces las instrucciones. Solo déjate llevar por el OG. Jay Lugo, Víctor Sanabria y este servidor. ¡Qué guau!